La respuesta amorosa del Señor al dolor. La respuesta amorosa del Señor al dolor. Me he sorprendido el fin de semana pasado al leer el quinto capítulo del Evangelio de Marcos. Es una respuesta increíble y amorosa del Señor Jesucristo, donde quiera que encontraba el dolor. La Escritura dice que, por cierto, se compadeció de nuestras enfermedades. Él ha cargado nuestro dolor y ha llevado nuestras penas, así que no es un trabajo extraño. Él conoce la pena y el dolor. No sé qué es lo que has traído a este servicio contigo, física, mental y espiritualmente. Pero servimos a un Dios fiel que sabe cómo satisfacer todas esas necesidades. Esta es una iglesia que adora y canta, pero honramos la palabra de Dios. Honramos la palabra y creemos que cuando caminamos con Él, nos da al verdadero maná y una palabra fresca del cielo. La semana pasada yo estaba leyendo y releyendo Marcos, el quinto capítulo desde el versículo 22 hasta el final. Pero permítanme leer una parte de eso. Si tienen su Biblia, Marcos 5 comenzando en el versículo 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Espíritu Santo, ¿nos puedes revelar esto? ¿Nos puedes mostrar a ese mismo Cristo? ¿A ese mismo Jesucristo? El mismo Jesús, no otro. Con tal compasión y tal esperanza y tal sanidad para los que vienen y lo tocan, incluso solo el borde de su manto. Háblanos vida, muéstranos cómo sacas vida de la muerte. En el nombre de Cristo, yo oro. Amén. ¿Qué característica de este hombre? Jairo. Él es un gobernante de la sinagoga en Cafarnaúm, la ciudad donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Esta escritura lo confirma. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Se ha dicho que esta es la misma sinagoga, la sinagoga de Jairo, donde la mano seca de un hombre fue sanada, extendida y sanada. Y Jairo, él ciertamente estaba allí cuando las multitudes se reunieron en Cafarnaúm, de todos los alrededores, y los demonios fueron expulsados, sacados, y las personas sanadas, completamente sanadas. Evidentemente, una mano seca que fue sanada no fue lo que atrajo a Jairo a Cristo. Él tuvo que haber estado allí viendo esos poderosos milagros, tan poderosos por los cuales Dios condenó otras áreas para... los condenó por haber tenido tantos milagros y no ser cambiados por ellos. Jairo no vino por esa razón. Él no vino por esa razón. Y no sabemos mucho sobre el contacto que tuvo con Jesús, pero sí sabemos que fue testigo de estos milagros. El hecho es que, la verdad es que este hombre vino a Cristo, impulsado por su dolor, abrumado por su dolor. Él dijo: «Maestro, maestro, ¿podrías venir conmigo? Mi hija está a punto de morir». No fueron los milagros lo que lo trajeron. Para él no fue ver de primera mano el gran poder de Jesucristo, fue el dolor, un dolor repentino, una desgracia repentina que llegó a su vida. Es posible que puede que Jairo nunca hubiera venido a Cristo si no hubiera sido por el dolor y esta desgracia que pasó en su hogar. Su pequeña hija probablemente sabía de Jesús. Yo estaba pensando en esto porque todos los niños lo conocían y estoy seguro de que ella pudo haberle dicho a su padre: «Ve a buscar a Jesús, tráelo, Él me sanará. Él me pondrá de pie». Aquí está con la niña a punto de morir. Y dice que había multitudes que lo seguían. Creo que muchos de la multitud estaban viendo la reacción a Jairo cuando se acercó a Jesús. Él también tuvo que abrirse paso entre la multitud. Y vino y cayó a los pies de Jesús. Ahora, esto es algo increíble porque él pertenece a una institución que se burlaba de Cristo y quería matarlo. Aquí hay una institución, aquí hay una reunión de iglesia, aquí hay una organización religiosa que prefiere verlo muerto que vivo. Y aquí está el jefe de esa sinagoga arrojándose a sus pies ante el maestro. Este fue un desafío, este fue un gran paso, porque podría haber sido expulsado de la sinagoga. Él podría haber sido todos sus amigos y todos sus conocidos y aquellos con los que bebió y cenó. Todo eso terminaría. Y hay un costo cuando vienes a Jesús y te esfuerzas por conocerlo. Afecta a tus amigos, afecta a tu círculo social, afecta la forma en que te mueves en tu estilo de vida. Te impacta, te afecta y muchos no vendrán a Jesús ahora. Ahora, estos discípulos podrían haber mirado a este hombre y decir: «Jesús, ¿por qué irías con él? Si él no vino a ti cuando vio los milagros, no te quería cuando los tiempos eran buenos y todo estaba en salud, todo estaba bien. Y ahora te quiere por su dolor. Él te quiere porque no hay otra opción». Pero yo quiero que sepan algo. Esto es, sé que esta iglesia es la iglesia de la última opción. A nosotros no nos importa si vienes aquí como última opción. Evidentemente has intentado todo lo demás. Nosotros somos la iglesia de la última opción y hay muchas de ellas en los Estados Unidos. La última opción para él, porque ¿a dónde va a ir? ¿A quién va a ir? Este hombre está desesperado. Estas personas están siguiéndolo para ver qué pasará. Jesús le responde a este hombre y la Escritura dice que el hombre le rogó con mucha urgencia y sin dudarlo Jesús fue con él. Aquí ves a Jesús respondiendo al dolor y el sufrimiento en este hombre. Les digo, verán, podría ser que estés aquí y seas como este hombre, Jairo. Hasta ahora no le has dado mucho tiempo y pensamiento a Jesús. Tú no has pensado en renunciar a todo para seguirlo y ser su discípulo. Pero estoy seguro, porque escuché el susurro del Espíritu Santo esta mañana, y algunos han caminado y entrado ahora. Y ustedes están aquí por una necesidad. Algo te atrajo aquí. Tal vez eres de otro país, pero estás aquí. Te encuentras aquí sentado, milagrosamente por el Espíritu Santo. Y Él está aquí ahora mismo, hablando a la necesidad, pero también sintiendo pena, sintiendo la pena y sintiendo el dolor. Esta palabra, por definición, dolor, es pesar profundo, tristeza, causada por una angustia extrema. Y estoy preguntando, si hay alguna angustia extrema que esté sobre ustedes ahora, ardiendo en sus corazones. Y ustedes escuchan y dicen: «Bueno, yo nunca le he dado mucho tiempo para ver al Señor en su providencia misericordiosa. Él guía a las personas. Yo he hablado con muchos a lo largo de los años en la iglesia. Creo que son 22 años este mes». Y a lo largo de los años, hemos hablado con muchos que entraron aquí y estaban, no los sabrías al mirarlos. Nunca dijeron nada, pero verán, el Espíritu Santo lo sabe todo. Él conoce cada mente y he hablado con personas que dijeron, fue un milagro que yo estuviera aquí porque Dios trató conmigo hoy y Él está tratando con ustedes ahora, a pesar de que puedan olvidar cada rechazo que le hayan hecho a él, pues puede que seas parte de una sociedad como la de Jairo, que se burlaba de Cristo y no querían tener nada que ver con él. Pero pueden salir de ese lugar ahora mismo, porque el Espíritu Santo quiere ministrar Cristo a tus necesidades. Sí. Él quiere ministrar a tu dolor y al dolor que hay en ti. Todo eso existente en ti. Incluso en el Antiguo Testamento encuentran la respuesta de Dios al dolor. En una ocasión en Jueces, pueden mirar en su Biblia, capítulo 10 de los versículos del 9 al 16, Dios estaba tan enojado por la maldad entre su pueblo, y la Biblia dice que su ira se había encendido, pero comenzó a ver el clamor, vio su dolor y las lágrimas de la gente bajo la mano castigadora de Dios. Y la Santa Biblia dice que Dios se lamentó y le dolió. El dolor de sus corazones abrumó a nuestro Padre. Él les respondió y los llevó a la victoria. Realmente les respondió y los llevó a la victoria. Dice una y otra vez que Dios se arrepintió a causa de sus gemidos y sollozos, y en hebreo porque quería compadecerse de ellos, darles tristeza y consolarlos, y aliviar su carga. Incluso cuando David pecó contra el Señor al hacer el censo de la gente y 70,000 militares y otros murieron de una plaga, incluso en ese momento, y el ángel de la muerte estaba sobre la ciudad de Jerusalén y estaba a punto de destruir la ciudad, y Dios mira a este hombre quebrantado de corazón, a David que había pecado. Ahora, él ya había asesinado a un hombre y había cometido adulterio, pero él pecó un pecado muy grave, costó 70,000 vidas. Ahora, Israel también fue en parte culpable debido a su orgullo y arrogancia, pero Dios miró a David y ve ese terror, él ve ese dolor de su corazón y está clamando, «Oh Dios, yo soy el culpable, júzgame a mí». Y la Escritura dice que cuando el ángel del Señor estaba a punto de extender su mano a Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y reconsideró, y entonces, y le dijo al ángel que destruyó al pueblo, «Suficiente, no más, detén tu mano ahora». Verán, el corazón de Dios responde al dolor honesto, el clamor del corazón que está tan abrumado, tan agobiado, tan abrumado por el dolor. Allí hay algo en el corazón de Dios, y si tú quieres verlo y buscarlo, seguro lo encontrarás en varios lugares a través de las Escrituras. El salmista dijo, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. De hecho, él hizo a sí mismo que tuviese misericordia de ellos, todos los que los tenían cautivos. Esta es una imagen del corazón de Dios y el comienzo para entender sus caminos cuando hay algo de dolor que lleva al arrepentimiento. En justicia, incluso cuando Dios tiene que castigar a su pueblo, Él dice que ama Dios. Y aquellos a los que castiga, los ama. Él ama en los tiempos de castigo. Seguramente muchos que me escuchan en este momento tal vez están cargados con una pesada aflicción, el dolor de alguien en sus familias. Estaba tratando de hacer una lista de algunas de las aflicciones que he experimentado durante mis 78 años de vida y yo recuerdo los momentos de duelo. Cuántas veces en la cama del hospital mirando a Gwen en sus más de 20 operaciones. Amigos, yo he conocido el dolor y todos hemos conocido el dolor. Es posible que estés sentado aquí con algún tipo de dolor en tu corazón ahora mismo. Tal vez algún ser querido o amigo que está cara a cara con una enfermedad terrible o una aflicción. Tú puedes estar pasando por la aflicción en tu vida. Creo que es maravilloso cuando venimos a la iglesia y adoramos y alabamos y aplaudimos. El Espíritu Santo nos ayuda. Hay una liberación en todo esto y glorifica a Dios. Pero si tú tan solo supieras, si tan solo, si pudiera, si Dios pudiera mostrarnos solo unos pocos, los domingos por la noche, hay testimonios que escuchamos y nosotros tenemos una pequeña idea de lo que sucede en las vidas y de los que han sido liberados. Pero si Dios pudiera mostrarnos en la pantalla y solo tomara 5 minutos de tal vez 50 personas y mostrara algo del dolor y las aflicciones allá arriba, estaríamos de cara al piso. Sería tan abrumador. Jesús entonces respondió a este hombre que estaba supremamente abrumado, y la Biblia dice, y él fue con él. Pero déjenme decirles, cuando comienzan a caminar con Jesús y escuchan su voz y van paso a paso con Cristo, van a conocer retrasos. Va a haber algunas demoras. Y esto es exactamente lo que le sucedió a este a Jairo. Iba a ser llevado a un punto de total desesperanza. Él está caminando con Jesús, ha estado de cara al piso, pero se avecina un retraso mortal. En cuanto a su oración, sus esperanzas se desvanecen y la calamidad está a punto de golpear su hogar. Va a estar rodeado de milagros que le suceden a otros y no va a tener el suyo a tiempo. El milagro de Jairo se retrasa porque Jesús está respondiendo a alguien muy desesperado que acaba de tocarlo. Y si les preguntan, ¿conocen la historia de la mujer que tenía el problema crónico de la sangre de la hemorragia crónica? Les recuerdo, por 12 años recurrió a todos los médicos, fue a todas partes con especialistas. Incluso Lucas, que era médico, dijo que no la ayudaron. Y ella les diría el problema, porque ¿alguna vez has pasado por esta rutina en la que van de un médico a otro y cuentan la misma historia? Y no hay mucho que puedan hacer, pero les hacen promesas y regresan y no funciona y luego les dicen. Y luego algunos toman decisiones y algunos terminan corriendo hacia México. Y bueno, quiero decir, estamos corriendo por todas partes buscando una respuesta. Ella había gastado todo lo que tenía en médicos y ninguno podía curarla de su enfermedad. La Biblia dice que estaba empeorando cada día. Tengo algo del Espíritu Santo que ha estado ardiendo en mi corazón toda esta semana, toda. Hay algo del Espíritu Santo hablando a mi corazón, y Dios lo hizo real para mí. Dijo que habría personas en este servicio esta mañana, y aquí están. Y no sabemos quiénes son, y el Espíritu Santo está tratando de alcanzarlos de una manera única y especial. Pero ven, esta mujer volvió temblando, porque Jesús dijo, ¿quién me tocó? Regresó temblando porque, bajo la ley, ella era impura. Debería haber esperado 3 días para la purificación o para una limpieza. Y ella no debía tocar ninguna cosa pura. Y ciertamente, ella tocó algo puro al tocar a Jesús. Entonces, ceremonialmente y de acuerdo con la ley, ella era impura. Ella viene temblando a los pies de Jesús. Hay algunos que vienen a esta iglesia y pueden estar aquí ahora y vienen sabiendo en su corazón que hay algo impuro. Y quiero hablarles con amor y la misericordia de Dios y decirles, han venido a un lugar limpio. La gracia y la misericordia de Dios. Han venido a un lugar limpio. Jesús está aquí. Y verán, bajo la ley, la ley condenaría y encarcelaría, pero bajo Cristo, en este día de gracia, es el Espíritu Santo quien hace la obra. Y Él trae, dijo, en la Biblia, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y si eres honesto ante el Señor y no tienes un corazón duro en este momento, El Espíritu Santo está haciendo su obra. Esta es una iglesia de los que creen en el Espíritu. Y sin importar de dónde vengas, y si estás sentado aquí ahora y tu corazón sangra, en cierto modo eres como esta mujer, porque Él vive y mora en esta iglesia. Esta es una iglesia llena del Espíritu Santo, espiritualmente hablando. Si en tu corazón hay algo impuro, con lo que has luchado durante años, tal vez 12 años o más, tal como esta mujer luchó con su problema, y lo has intentado todo, y has pedido consejos a la gente, y has hecho muchas, muchas cosas intentando, y sientes esta impureza en ti porque nadie tiene que llamarte así. Tu conciencia te llama, y tú quieres libertad, pero dices, si voy a Jesús, ¿qué pasará con mi pasado? ¿Cómo puedo compensarlo? ¿Cómo puedo redimirme? ¿Y qué hay de los que me rodean? ¿Me van a entregar? Juegas con el costo en tu mente. Tú dices, bueno, Pastor David, tú no sabes lo que he hecho. No sabes cómo me acuesto por la noche. Y tú hablas de sangrar. Hablas de no tener esperanza. Tuve un querido amigo drogadicto rehabilitado. Fue director de uno de nuestros centros, nuestros centros de drogas. Y se salvó durante varios años. Pero en un tiempo muerto, de pruebas, volvió a la heroína. Y uno por uno sus pacientes se fueron porque reconocieron algo impuro en su director. Lo notaron y él siguió inyectándose heroína. Continuó en ese camino. Y me llamó y me dijo, hermano Jade, siento que soy el hombre más sucio de la tierra. Produzco asco. Y él dijo, yo tengo marcas en mi cara de cuando me tiro al piso, de cuando me tiro a la alfombra. Y entonces lloro y suplico, sollozo, ruego a Dios que me libere. Se lo suplico. Quiero que sepan que aunque le costó mucho, finalmente lo superó. Fue sanado, se recuperó y más tarde murió. Pero no fue a través de obras o palabras. Tampoco fue a través del esfuerzo o a través de hacer promesas. Fue a través de confiar en lo que Dios dijo. No tengas miedo, estoy contigo. No tengas miedo, solo cree. Solo cree. Él comenzó a confiar en Dios y Dios comenzó a liberarlo. Y tuvo su último año o dos con un ministerio maravilloso en Florida. Y luego el Señor lo glorificó y lo llevó a casa. Verán, en esta iglesia no importa cuánto hayas pecado. En esta iglesia no importa lo mal que hayas pecado. Estás entre las personas que sirven a un Dios santo, pero han venido al lugar correcto. Si sangran en su corazón, aquí está el doctor. Aquí está el doctor. ¡He dicho! Jesús se detiene de repente, se da la vuelta y dice, ¿quién me tocó? Ella temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora verán, aquí está Jairo, muy nervioso ahora porque Jesús ha comenzado a caminar hacia su casa y está rodeado y esta mujer ahora lo toca y Jesús... Pues hay un retraso. Ustedes pueden estar siguiendo a Jesús paso a paso. Podrían haber estado postrados ante Él e incluso darle a conocer su petición y Él se puede retrasar. Hay un retraso. Su respuesta no ha llegado y muchos de ustedes saben lo que es eso. Han estado allí. Tal vez lo estén ahora. Su situación es muy desesperada al punto de la muerte o el punto de la desesperación. Y Jesús... La está escuchando porque ella le dijo todo y me pregunto si Jairo está moviendo sus manos nerviosamente diciendo, mira, mi hija tiene 12 años. ¿Acaso esto puede esperar? Tiene 12 años y ella es una adulta. ¿Esto puede esperar? Y me pregunto si él está mirando a la multitud ansiosamente para ver, mirando hacia él, el camino para ver, mira hacia el frente. El camino para ver si hay algún mensajero acercándose. Y Jesús escucha a esta mujer. Yo veo dos razones por las que Jesús se retrasó. Caí en cuenta ayer. Primero quiere liberarla de su sentimiento de estar contaminada. Él quiere eliminar. Él quiere quitarle su afrenta. E hizo exactamente eso. La segunda razón. Es la impaciencia de este hombre. Jesús tenía que haberlo visto. Un grupo de hombres vino desde su casa y le dijo, «No molestes al maestro, tu hija está muerta». Y Jesús oyó eso y dijo, «No tengas miedo, solo cree. No tengas miedo, solo cree». Pero él continúa. Aquí está el problema, como yo lo veo. Es posible estar tan consumido por nuestras propias necesidades que no podemos detenernos y regocijarnos cuando vemos que otros son sanados y bendecidos. Y veo que Jesús está tratando con esto, y esto es lo que Jesús quiere lograr. Y a veces así es como Él trata esto en nuestro dolor y tristeza. Dios sabe cuán desesperada es tu situación. Él lo sabía todo, no había nada oculto para Él. Y Él quiere, en primer lugar, motivar la fe de este hombre. Y cada vez que ves a personas a tu alrededor y tu curación todavía no ha llegado, o ellos están recibiendo respuestas a la oración y a la tuya no, estoy seguro de que Jesús dice, «Podrías esperar tan solo un poco». Pero esta mujer, han sido 12 años. Esto fue en la época en la que tu hija nació. Son 12 años. Durante todo ese tiempo que has disfrutado de la compañía de esta niña, esta mujer ha tenido esta hemorragia. Esta mujer ha tenido esta hemorragia. Esta es la mujer a la que no se le permite entrar en tu sinagoga. Así es, esta es la mujer que necesita ayuda. Ella me necesita. Ahora, el Señor está diciendo, verás, hay algo acerca de Jesús. Él puede estar sanando a 1,000 personas a tu alrededor y aún así tener sus ojos en ti. Tenía sus ojos puestos en Jairo. ¿En serio? Y yo creo que esto es lo que Dios nos está diciendo. Y quiero que obtengan esto de lo que digo hoy. Nosotros estamos tan enfocados en nuestro dolor. Solo en nuestro dolor. Cuando estaba revisando esto anoche, fui a mi oficina y solo miré lo que había escrito y entré y... Y Gwen estaba en el sofá sentada y me senté junto a ella y... La observé. Me senté junto a ella y... Me invadió el júbilo. Rompí a llorar de alegría. Lloré por gratitud. Comencé a orar en el Espíritu. Gwen, el Espíritu Santo me ha dicho, me acaba de decir que sabe todo y seguirá con nosotros y nos va a dar fe para creer. Y no va a ser nuestra fe, va a ser la de Él. Gwen comenzó a caminar y a ponerse bajo el Espíritu, y yo estaba caminando, tropezando con ella en el pasillo. Y verán, nosotros tenemos algo que Jairo no tenía, y tenemos algo que esta mujer no tenía. Ellos no tenían al Espíritu Santo viviendo en ellos. No, ellos no tenían al Consolador viviendo en ellos. Ellos no experimentaron que las promesas se transformen en su propia voluntad desde el interior de sus corazones. Y nosotros tenemos algo que ninguna otra generación tuvo. Tenemos el Espíritu Santo que viene a consolarnos en nuestro momento de tristeza y sufrimiento. Hay algo más. Este hombre tiene que llegar al momento en donde tiene que mirar a la muerte cara a cara. Llega un momento en el que Jairo debe tener ese momento que algunos de nosotros vamos a enfrentar y todos debemos enfrentar algún día. Cuando entras en una habitación confusa, cuando estás y te enfrentas y estás de cara a la confusión, verán, él se fue a casa y Jesús fue con él. Y hay duda y miedo en todos lados. Y la gente está diciendo, de nada sirve, de nada sirve. Deja tranquilo al maestro. Y algo, no sabemos si es la fe de Jairo, pero sí sabemos que él continuó con Jesús. Sabemos que fue a la casa y me imagino a su esposa cayendo en sus brazos diciendo, ¿dónde estabas? Es demasiado tarde. ¿Por qué Jesús está aquí y afuera de la puerta? Estos lamentadores profesionales están tocando sus flautas y gimiendo y gritando. Y Jesús dice, ¿por qué están haciendo todo esto? Sí, ella solo está durmiendo. Y se rieron de él, menospreciándolo. Y entra en ese entorno, mirando alrededor y mirando a la muerte directamente a los ojos. Y llega un momento en el que hay que entrar directamente en la casa de la confusión, con la muerte y el terror mirándote a la cara, y escuchas una palabra: no tengas miedo, solo cree. Jesús se voltea hacia él, cara a cara con la muerte. No tengan miedo. Ahora, si el Espíritu Santo no viene y hace esas palabras realidad, no tengan miedo, solo crean. Y eso tiene que ser lo que decimos una y otra vez frente a la muerte, frente a la desesperanza. La muerte aquí es la desesperanza. Todas las posibilidades humanas se han ido. Humanamente no se puede hacer nada. Y ustedes escucharán, como yo he escuchado una y otra vez después de 58 años de predicar en cada crisis que Dios nos ha ayudado a atravesar. David, no tengas miedo, solo cree. Y yo digo, Señor, entonces vas a tener que ayudarme, vas a tener que poner tu fe en mí. No puedo hacer esto por mi cuenta. Pero amigos, si vamos a vivir bajo la desesperación y nos permitimos ahogarnos en nuestras penas, estamos encendiendo el fuego de la desesperación. Solo se profundiza y empeora. Llega un momento en el que tú y yo debemos tomar una posición. Sí, y creo que Jairo lo hizo, y esta mujer también. Si solo pudiera tocar el borde de su manto, ¿y cómo responde Jesús? No es solo que Él responda, sino como Él responde. Él quien con su aliento creó las estrellas. David dijo que su aliento creaba las estrellas, el mismo aliento de su boca. Puso todas las galaxias en su lugar, colgando de nada a través del espacio. Así es su poder. Y este Dios que ha creado miles de millones de estrellas y galaxia tras galaxia. Amigos, amigos, todo lo que tienen que hacer es detenerse y decir, si Dios puede hacer esto, ciertamente puede satisfacer mi necesidad. Lo hago todos los días, me concentro en la majestad y la gloria de Dios. No creo que ningún predicador desde cualquier púlpito pueda darles respuestas a todo. Yo no puedo, ya no puedo dar respuestas a muchas, muchas cosas, pero sí sé esto. En 78 años, andando por este camino, Dios no me ha fallado ninguna vez. Nunca. Ustedes pueden pensar que Dios les ha fallado. Pueden pensar que no ha contestado su oración, pero Él está en camino, está trabajando. En el primer momento en que oraron, comenzó a hacer algo en el reino sobrenatural y no los va a abandonar. Se los digo, los montes pueden temblar y las montañas pueden caer al mar, y todo lo que pueda ser conmovido lo será, pero Él no puede ser conmovido, su iglesia no puede ser conmovida. El pueblo de Dios no será conmovido. Hay algunas cosas que no pueden ser conmovidas. Y quiero decirles para terminar. Estuve sentado en este púlpito el domingo pasado, sentado al lado del pastor Carter, y el Espíritu Santo del Señor estaba sobre mí. Y Dios me dijo algo que yo nunca olvidaré. Él me dijo, David, tu destino no está en manos de nadie más que en las mías. Tu destino y el mío no tienen que ver nada con la economía. Nuestro destino no tiene que ver nada con los musulmanes. Tampoco tiene que ver nada con el Congreso ni con ningún líder mundial. Nosotros no estamos bajo la mano, no estamos en manos de estas situaciones que nos rodean. Estamos en las manos amorosas de Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos ha escrito en la palma de su mano. Quita la mirada, quita los ojos de las cosas que no conocemos. Sí, amigos, yo creo con todo mi corazón que Dios perdonaría, que Dios incluso a América, si el pueblo de Dios se aferrara de Él y renovara su fe. Podría haber un momento, creo que Dios es tan misericordioso y se conmueve tanto con el dolor. Hay tanto dolor en la tierra. Dicen que ahora el 80% de las personas tienen algún tipo de tristeza y viven con miedo. Pero el Dios que los creó, el Dios que me hizo, el que hizo todas las cosas, sigue siendo el Creador. Si Él puede crear en David un corazón limpio, Él puede crear uno en mí. Si Dios no le quita a su Espíritu Santo a un hombre como David, que cometió adulterio y que cometió asesinato, entonces Él puede salvar a cualquier pecador en esta casa y puede cambiar tu vida. ¿Se pondrían de pie, por favor? Esta mujer fue sanada porque vino a Jesús. Ella continuó. Jairo vio un milagro porque vino a Jesús y creyó en él. Creyó en Jesús. Les voy a preguntar si están aquí esta mañana y voy a hacer esto simple, claro y al grano. Nadie los empujará, rogará o dirá nada. Vienen voluntariamente. Si el Espíritu Santo se ha movido en ustedes. A veces eso se refleja en un sentimiento real en su interior. Podría ser una convicción, podría ser que se sientan atraídos, como sea. Pero sea lo que sea, si se identifican con esta historia y hay algo que los conmovió, no voy a tratar de encontrar ese punto, pero ustedes saben cuál es. Esta es una iglesia de oración. Esta es una casa, una iglesia donde miles de personas se vuelven a Cristo. Se vuelven a Cristo al año y cada semana la gente se vuelve a Cristo. A veces en muchos servicios vienen a Cristo. Aquellos que están decaídos vienen a casa. Y mientras que los músicos tocan la música, Yo simplemente los invito a levantarse de su asiento. Los del balcón vayan a las escaleras y bajen por los escalones. Vengan al frente de esta iglesia y hagan una confesión. Yo lo necesito. Y si estás en algún tipo de dolor, Dios responderá a tu dolor, te lo aseguro. Puede que ni siquiera tengan fe, pero Él tomará su dolor, lo prometo. Él responderá a su dolor. Ustedes, ese corazón afligido, ese dolor y esa pena, tráiganlo a Jesús. Y oraremos con ustedes para que el Señor les dé su fe y la lleve al arrepentimiento y a la sanidad. En cualquier lugar en la iglesia, mientras ellos están ministrando con la música, pueden venir. Estoy hablando de ustedes que están decaídos específicamente. Y estoy hablando de aquellos que llevan un dolor tremendo, aquellos que no conocen a Cristo como Señor, o que se han alejado y se han vuelto indiferentes, que se han ido, o incluso decepcionado, vengan. Y si no tienen esa relación con Cristo, este es el momento, porque el Señor les habla misericordia, perdón y gracia. Y Señor, trae a esta casa a muchos que te han estado huyendo. Obedezcan al Espíritu Santo. Hay personas que vienen, síganlos. Si vinieron adelante a entregar su vida a Cristo o renovar su vida con Él, harían esta oración conmigo ahora mismo. Oren verbalmente, que se escuche. Dejen que los escuchemos. Querido Jesús, te pido que envíes el Espíritu Santo y me guíes, me hables y me consueles. Estoy poniendo todas mis preocupaciones en ti. Perdóname, Jesús, por todos mis pecados y todo lo que he hecho contra ti y todo mi orgullo. Todo lo que he pecado lo traigo a tu sangre para limpieza y sanidad. Jesús, quiero tocarte. Jesús, me dijiste que no tuviera miedo, así que saca el miedo de mi corazón y sana mi dolor. Jesús, me dijiste que creyera. Yo creo, creo que eres real, creo que me perdonas, creo que responderás a mi oración. Ahora podrían levantar las manos y decir gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias. Ahora, Señor, por aquellos que están agobiados por la tristeza, superados por el dolor, oramos, Señor Jesús, para que se acerquen por fe. Esta es la única manera, por fe. Y digan, tomo tu palabra. Él envió su palabra y sanó. Ahora Jesús, envía tu palabra y sana. Deja que las personas que han venido aquí al frente, que trajeron su carga, la arrojen a tus pies ahora mismo. Esto es lo que dijo, echa todas tus cargas sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Oh, gente de la audiencia, en la sala anexa y aquí, levantarían las manos y lo escucharían hablándoles a ustedes en este momento. Ahora mismo no tengan miedo, solo crean. Le dirían a Dios que le creen ahora. Digan, Señor, quiero creerte, quiero confiar en ti. No importa cuán oscuro se ponga, no importa lo que pase. Quiero ser uno de los que confían en ti. Quiero ser un testimonio, quiero ser ese testimonio. Quiero ser ese testimonio que no puedo lograrlo con mi poder físico. Señor, tenemos que ir hacia ti. Tenemos que dejar de pensar en lo que estamos viviendo y centrarnos en llegar a ti. Concentrarnos en buscarte. Concentrarnos en descansar en tus promesas. Queremos hacerlo, oh Señor. Oh Dios, sé que nunca nos fallarás. No le fallarás a tu iglesia. Y no fallarás a quienes estamos en tu presencia en este momento. No nos fallarás. Te damos las gracias. Ahora solo denle las gracias.